la chusma, porque todo quiere contar. Ella para siempre en la esquina, con los chicos para chusmear. Se la pasa el día vagueando, ella no quiere trabajar, porque tu hermana le dice, porque no deja de chusmear. Como la chusma, tu hermana, como la chusma, tu hermana, como ella ni otro igual.